Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, chicos, estamos en otra tarde nuevamente con Radio Divulgaciencia. En este momento estamos con Rafael Villacrez, yo soy Churos Vallejo o Roberto Vallejo, y vamos a discutir sobre un tema de particular importancia en este, bueno, diría tal vez a lo largo de toda la historia humana. Hay un dilema bastante grande y es hasta qué punto podemos alimentarnos los seres humanos tomando en cuenta que nuestra población crece constantemente. Sabemos que, bueno, los seres humanos podemos reproducirnos como cualquier otra especie, pero hay un límite. Tal vez este límite lo marca los recursos que podemos conseguir para alimentarnos y sostenernos. ¿Hasta qué punto podemos crecer poblacionalmente, Rafi? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme otra vez. Sí, es un tema bien, bien grande, bien complejo, pero creo que es indispensable discutirlo, ¿no? Tenemos más o menos como 10.000 a 12.000 años de agricultura. Antes éramos cazadores y recolectores, nómadas. Bueno, en ese tiempo no había ese problema. Teníamos desde... un montón de recursos, ¿no? Sí. Pero también teníamos un montón de enfermedades. Sí, la vida era durísima. Muchos piensan que la vida antes era mejor, y por lo general no era así. En algunos factores podría ser que sí, o sea... Tal vez un aire más limpio, a menos que no esté en erupción un volcán, ¿no? O incendios, ¿no? Pero bueno, por lo general aire más limpio, pero cosas pequeñas, pero por lo general la vida era muy dura. El promedio de vida era bajísimo. La expectativa de vida. Y también consideremos algo, ¿no? En esa época... existían un montón de peligros y tampoco es que los alimentos estaban disponibles fácilmente. Sí. En este momento podemos ir al supermercado, podemos ir a la tienda, encontramos alimentos altamente calóricos y también prácticamente en cualquier parte. Vamos, caminamos una cuadra y encontramos una tienda. En ese momento no podías ir a la tienda a comprar tus vegetales o tus frutas. O sea, sí, aunque tenemos comida chatarra que con el tiempo nos puede matar, pero no nos venden ahora actualmente algo que te pueda matar inmediatamente, ¿no? Porque el mercado no funciona de esa forma. Quieren que mueras lentamente para que consumas más, dices. Pero en el pasado sí había ese peligro. Ajá. Había muchos productos vegetales que eran venenosos, que no se sabía bien. Pero imagino que había cierta cultura, ¿no? Cierta experiencia. Pero tú tenías todavía el peligro, ¿no? Y no se sabía, no había ciencia. Había tal vez una cultura muy... muy simple, ciertas costumbres, ciertas tradiciones y cierta memoria, pero no sabían los peligros de, me imagino que comida contaminada, los peligros de la comida podrida, los peligros de la comida que tienen toxinas, que tenían toxinas, que eran venenosas porque existen y existieron. Yo me imagino en esa época... Y eran 100% naturales, ¿no? Para claro. Que piensan que lo natural es lo mejor. Ajá. Eso es bastante subjetivo, bien relativo, porque precisamente no, o sea, el ser humano ha hecho una selección, y me imagino que es una selección artificial, ¿no? En contraparte a la selección natural, ¿no? Creo que hemos mencionado dos cosas en ese momento. Imagínate, o sea, tú siendo una persona que consumías prácticamente lo que encontrabas de cerca tuyo. Tenías unas bayas que se veían rojitas, bonitas, pero no siempre esas bayas eran... o sea, eran un alimento para ti, sino podrían ser tóxicas. Exacto. Tal vez, de acuerdo a la experiencia, mientras más personas probaban esas bayas, entonces la gente dejó de probar ese tipo de frutas y comenzó a buscar otras frutas más. Ahora, en ese momento, de cierta forma, era una prueba y error en el que nosotros encontrábamos una comida que no nos haga mal y transmitíamos esos conocimientos de las siguientes generaciones para que no les pase lo mismo. Y también había otro punto, que ciertas plantas, ciertos productos de frutos de las plantas, ajá, no son precisamente 100% tóxicos. Ajá. Pero sí, en cierta forma son tóxicos. Ya. Entonces, con el tiempo también te van a matar. Mm. Imagina que tal vez de eso no se daban cuenta. Uh-huh. Imagina que se daban cuenta de algo que era 100% letal, ajá, inmediato. Pero, y existe, por ejemplo, ahora hay algunas partes de los frutos que todavía siguen siendo tóxicas y son relativamente peligrosas. Incluso de los productos que ya han evolucionado con nosotros durante miles de años. Artificialmente. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, un ejemplo bastante claro es el ejemplo de la yuca. Mm-hmm. No podemos consumir yuca porque realmente tiene sustancias tóxicas que pueden hacernos daño. Una vez cocinada no tenemos ese problema y podemos consumirla y es bastante nutritiva. Y gracias, ahora tenemos ciencia, ¿no? En ese tiempo era bien difícil. Por eso, no sé, me imagino que ellos, su estrategia resultó, obviamente porque estamos aquí. Uh-huh. Y su estrategia fue reproducirse lo más rápido y eficientemente posible. Pero en ese momento no teníamos tal vez este problema de que existía un crecimiento poblacional acelerado. Si es que éramos, por ejemplo, cazadores-recolectores, de hecho, bueno, nos manteníamos en grupos, intentábamos buscar diferentes fuentes de alimento, pero incluso durante este movimiento, aparte de las enfermedades que se puedan producir, existían también otras tribus con las cuales podían existir guerras, de eso disminuía también la población por la gente que moría, y también por los animales carnívoros, por animales que podían cazar estas poblaciones. Entonces, el momento que nos establecimos ya como comunidades agricultoras, de cierta forma nos dio un mayor poder para conseguir estos recursos de alimenticios y poder reproducirnos más eficientemente. Sí, inventamos la agricultura y creo que fue una de las invenciones más importantes que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Si bien hay muchas investigaciones, hay un consenso antropológico, uh-huh, sobre la clase de seres humanos que éramos antes de la agricultura. Y lo que se mantiene como el estándar, por decirlo, uh-huh, así, como lo aceptable, es que no éramos tan violentos como se suele pensar. O sea, muchos piensan que cuando éramos, bueno, entre más remontamos al pasado, más violentos éramos. Uh-huh. Pero al parecer, la violencia tuvo su pico cuando ya nos asentamos, porque empezó a haber esta diferencia entre poderes, porque antes vivíamos en culturas relativamente igualitarias, relativamente porque no había una igualdad perfecta, pero no habían estas desfases de poder, de instituciones, de personas que tenían tanto poder y otros grupos sin nada de poder como ahora existen, ¿no? Okay. Y eso pasó por la agricultura. Porque pudimos controlar el exceso de la producción, ciertas instituciones, ciertas personas, ciertas costumbres. Uh-huh. Entonces había un control con eso, ¿no? Y luego poco a poco también inventamos el dinero y todo eso. Claro. Amplía más esa brecha. Creo que un poco eso también se debe a la distribución del trabajo. Mientras más grandes eran estas sociedades, estas poblaciones, era, o sea, mejor dicho, era necesario distribuir mejor el trabajo. Tal vez, por ejemplo, algunas personas que tenían que cosechar los alimentos, sembrar los alimentos, ir a cazar, construir, explorar para intentar detectar otras poblaciones que pueden estar cerca y que podrían amenazar la seguridad de esta comunidad, etcétera. Entonces, creo que también con el crecimiento poblacional se da esta distribución de tareas. Un factor bastante interesante y complicado en el punto en el que estamos en este momento, y que de hecho se ha dado a partir de 1960, es un crecimiento poblacional demasiado acelerado, hasta el punto que nuestros cultivos actuales, o bueno, mejor dicho, los cultivos de la época, no abastecían para todas las personas que vivían en esas comunidades. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de India. Vivieron también algunas hambrunas porque también existían sequías, y eso no les permitía tener los alimentos que necesitaban. Esto les obligaba obligaba obviamente a importar granos para alimentarse directamente y para alimentar a los animales de granja. Y creo que, bueno, este es un tema que también lo hemos topado en algunos momentos, pero que vale la pena recalcarlo, que una vez que una población es dependiente de este tipo de carne, y estamos hablando de la carne de res, de la carne de cerdo, entonces es necesario sostener una producción creciente de esta proteína. Entonces, en ese momento, imagínate, si es que había una sequía y no tenías granos ni siquiera para alimentar a la gente, también tenías que designar una pequeña porción también para alimentar a los animales, que también sirven como alimento. Sí, yo pienso que, bueno, todo empezó, como dije, desde la invención de la agricultura. Uh-huh. Nos volvimos sedentarios. Hay un factor positivo sobre eso. Vivíamos más en espacios pequeños. Ya. Y muchos pueden pensar que eso no es buena idea, como nos pasa ahora. Pero yo creo que de esa forma la cultura tuvo un avance significante debido a que más mentes se encontraban cerca trabajando. Uh-huh. Y de esa forma se pudo desarrollar las artes, las ciencias, la sociedad. La sociedad en sí. Pero hay un problema, creo que, y es el que tenemos que desarrollar si hablamos de agricultura, y que empezó desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Como sociedades se piensa que hemos actuado positivamente, de forma común, del procomún y todo eso, y eso no es verdad. El punto es que nuestras sociedades en un tiempo fueron diseñadas para la guerra. Uh-huh. Para tener a ciertas élites felices, con mucho poder. Bien. Y ahora no ha cambiado mucho, ¿no? Seguimos teniendo ese problema. Bueno, ahora nuestra cultura se centra en las ganancias, ¿no? Entonces, muchos pensamos, o se tiende a pensar, de que nuestra sociedad tiene objetivos razonables, ¿no? Como alimentar a todos, o utilizar bien todos nuestros recursos. Y lastimosamente no es así la verdad, ¿no? Uh-huh. Y eso es fácil de comprobar. Uh-huh. Entonces nuestra sociedad se centra en la maximización de ganancias. Si en ese proceso se produce, no sé, cierta distribución, se alimenta cierta, de una forma más o menos bien. Uh-huh. Entonces es el resultado de toda esta cultura. Y bueno, también sin mencionar el desarrollo científico, que ha sido, uh-huh, creo que para mí es la columna vertebral de toda nuestra sociedad, especialmente actual. Uh-huh. Entonces por eso tenemos ese problema. Uh-huh. Porque según la FAO tenemos prácticamente el doble de producción de alimentos para en relación a las 7.000 personas, a las 7.000 millones de, uh-huh, de personas que somos, y por qué hay casi 1.000 millones de personas que están en estado de hambruna. Ajá, o incluso de desnutrición. Sí. Este tema que tú hablas de la distribución de riquezas, e incluso la distribución de los recursos, creo que es el principal problema, porque podemos tal vez alimentar a un montón de gente, pero el problema, sí, también es cómo se distribuye, y por otra parte, cuántos alimentos se pierden en el camino de la cadena de producción. Es todo el sistema que te digo, o sea, uh-huh, tenemos un sistema que está enfocado en solo maximizar. Uh-huh. O sea, bueno, no... Maximizar la riqueza, ganancias, las ganancias, sí. Las ganancias, ya. O sea, no es solo maximizar, pero se enfoca en eso, o sea, es el principal objetivo. Después de ahí, obviamente hay gente que se dedica, no sé, los bancos de alimentos, hay gente que... Hay empresas también, hay gobiernos que empiezan a preocuparse, pero es como algo secundario, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que hacemos perfectamente bien en nuestra cultura actual? Pues eso, maximizar ganancias. Uh-huh. No hacemos... No tenemos un objetivo de alimentar a todos, uh-huh, tener unos un buen manejo eficiente de los recursos, no. Claro. Lastimosamente no, pero estamos trabajando en eso, y es importante empezar a discutir estos temas. Y creo que hasta este momento es donde se escucha un poco más de que es importante ser más eficientes utilizando los recursos. Uh-huh. Pero es porque ya tenemos una alarma que también nos dio las Naciones Unidas, de que estamos en el límite para poder cortar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, para que no tengamos grandes impactos en el medio ambiente a largo plazo. Y otra vez vamos al mismo tema, o sea, si fuéramos una sociedad donde tuviéramos objetivos racionales, nunca pasará eso, o sea, ¿cómo vamos a poner en peligro toda la civilización por un tipo de recurso que está haciendo un problema, como el cambio climático? No, pero todo esto se construyó a partir de maximizar ganancias de los sectores de la energía, ¿no?, que todavía dominan, ¿no? Claro. Entonces cambiar eso es bien difícil. Sí, bueno, espero que también próximamente todos aprendamos a manejar mejor nuestros recursos, porque estamos hablando ahorita tal vez de gobiernos, estamos hablando de empresas, pero obviamente nosotros también tenemos que pensar en cómo ser más eficientes con los recursos que utilizamos. Sí. Chicos, nos vamos a una pequeña pausa, no sin antes mencionarles que el 17 de noviembre tenemos nuestra Astro Party, en la que, bueno, va a ser prácticamente increíble esta fiesta, porque vamos a tener intervenciones de divulgación científica, va a estar también CUNA, la comunidad de divulgadores de ciencia del Ecuador, vamos a estar nosotros como quinto pilar, también va a estar la Fundación NEO, vamos a tener un montón de cosas, cerveza artesanal, observación astronómica, estas intervenciones, música, vamos a tener un montón de cosas. Les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Quinto Pilar, Twitter también y en Instagram como Divulga Ciencia. Síganos en Facebook y pregúntenos cómo pueden reservar su entrada para esta Astro Party que vamos a tener la próxima semana. Volvemos en un ratito. ¿Qué tal, chicos? Estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. Estamos hablando con Rafael Villacrés sobre este tema de cómo alimentar a una población en crecimiento. Ese es un dilema bastante complicado que, de hecho, nosotros hemos decidido también atacarlo en nuestros eventos. Justamente por eso, en nuestra AstroParty, que va a ser el 17 de noviembre, ya falta poco tiempo. Estamos con las reservas abiertas, por cierto, pero en nuestra fiesta hemos decidido reducir todos los desechos al mínimo posible. Entonces, en nuestra fiesta van a encontrar que la cerveza va a ser servida en vasos de vidrio. Obviamente vamos a tener mucho cuidado de que no se rompan, pero vamos a intentar reducir los desechos al máximo. Incluso también, como estábamos hablando, por ejemplo, la carne de cerdo y la carne de res utilizan un montón de recursos, así que durante esta fiesta vamos a tener comida deliciosa, pero va a ser vegetariana, entonces vamos a intentar atacarle por otra parte. Creo que de alguna forma es difícil ser, ¿cómo se puede decir? Ser bastante consciente con todos los desechos que nosotros generamos y también intentar reducirlos al máximo. Es un reto para cada uno, ha sido un reto para nosotros intentar cambiar nuestra dieta, intentar prescindir, por ejemplo, de empaques desechables, que si bien es cierto pueden ser más económicos y fáciles de utilizar porque simplemente se desechan, pero causan un gran impacto negativo en el planeta. Sí, sí. Precisamente el punto que tú dijiste, que son más baratos, uh-huh. Pero tenemos que tener en mente que sí, son más baratos, pero a corto plazo. Uh-huh. Pero a largo plazo nos sale caro a todos. Es como que no estimamos el costo ambiental, ¿no es cierto? Y el costo a largo, o sea, ajá. Estamos bien enfocados en el mañana, uh-huh. Pero bien corto. Pero más allá, no. Yo diría en el hoy, ¿cacha? Sí, en el hoy y tal vez mañana, pero nada más. Ajá. Sí, eso es un poco preocupante. Ajá. De hecho, también durante nuestra AstroParty vamos a hablar un poco sobre sostenibilidad, que es uno de los temas que vamos a hablar durante todo este año, porque es importante conocer cómo podemos ser más sostenibles, cómo ser más eficientes, cómo reducir nuestros desechos y obviamente ser más amigables con el planeta. Este tema que estamos conversando el día de hoy, justamente por eso es muy importante discutirlo, porque estamos hablando de cómo alimentar a una población en crecimiento, y más o menos como lo que conversábamos en el anterior segmento, hasta 1960 pensaba que, o sea, se estaba buscando nuevas formas para alimentar al planeta. Teníamos algunas sequías en algunas partes del mundo y también teníamos hambrunas. Pero a partir de 1960, más o menos a mediados de esa década, se encontraron varios métodos para hacer más eficientes los cultivos. Y eso significa, por ejemplo, y de hecho no diría tal vez eficientes, pero hacerlos producir mucho más, aumentar la producción de los cultivos. Entonces, de esa forma se pudo triplicar la producción de cultivos a nivel mundial. Eso nos ayudó mucho a alimentar la población en crecimiento, pero facilitó también que sigamos manteniendo este crecimiento, no diría exponencial, pero insostenible. Ajá. Por otra parte, a partir de la Revolución Verde, que estábamos mencionando en esta época, hemos llegado también a otro punto crítico en el que estamos buscando una nueva forma de aumentar la producción de nuestros cultivos, o sea, de las tierras que tenemos en este momento, para evitar botar más bosques. Intentar no invadir todas estas áreas, tampoco intentar no utilizar tantos abonos, tantos pesticidas que pueden perjudicar también al medio ambiente y a nuestra salud. En un inicio, esto nos ayuda mucho para elevar la cantidad de alimentos que producimos por metro cuadrado de cultivo. Pero el problema, aparte de que se deteriora, se erosiona el suelo que estamos utilizando, es que también emitimos un montón de residuos que son tóxicos para el resto del medio ambiente. Esto hace que esta producción sea insostenible y también que nos puede traer problemas a largo plazo. Uh-huh. Sí, o sea, el asunto es el análisis es de muchos lados. No existe una fórmula única para solucionar eso. Como tú decías, por un lado producimos más comida para toda la población que existe, uh-huh. Pero esa producción no es sostenible. Eso significa que no va a durar. Si imaginamos si con ese mismo método de producción vamos a destruir todas las tierras no cultivables, uh-huh. Y después va a venir un problema. Uh-huh. Entonces, ese es un punto. Entonces, tenemos que cambiar de tecnología, es uh-huh. Indispensable. Innovar también en la tecnología. Innovar, ¿no? Y existe la hidroponía, uh-huh. Existe la permacultura, uh-huh. Existe la agroecología. Entonces existen muchas alternativas al monocultivo tradicional, ¿no? Uh-huh. y también a la ganadería tradicional, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahora carnes que se producen de formas mucho más de mucho más eficiente. Bueno, algunas son hechas con proteína vegetal. Uh-huh. Otras son también hechas con proteína animal, pero son exactamente parecidas a una carne normal, y otras son carnes que son como lo indican en los medios, carnes elaboradas en el laboratorio, ¿no? Uh-huh. Todas estas con una huella mucho más baja son mucho más eficientes y podrían ser sostenibles. Uh-huh. Sí, de hecho lo que buscamos acá es la sostenibilidad. Si bien es cierto, estas nuevas tecnologías que aparecieron en esta revolución verde facilitaron que mucha gente pueda tener alimentos en su mesa, también ha causado grandes problemas en el medio ambiente, y eso es lo que estábamos hablando hace un ratito. Nos produce, por ejemplo, esto del uso de monocultivos. Cuando hablamos de monocultivos, estamos hablando, por ejemplo, de utilizar una gran área para cultivar únicamente una especie de alimento. Digamos que es un gran campo para sembrar soya, o para sembrar papa, o para sembrar arroz. Entonces, hay algunas limitaciones que tienen las tierras que utilizamos para sembrar este tipo de cultivos, y por otra parte también los efectos negativos en ese ecosistema son bastante marcados. Y estamos hablando, por ejemplo, de que tienen un impacto en la biodiversidad, tienen también en la materia orgánica que está en el suelo, las reservas de agua, porque incluso si es que estamos utilizando monocultivos, va a haber un momento en el que la tierra se va a quedar sin nutrientes y vamos a tener que adicionar cierto tipo de abonos. Están más predispuestas a plagas. También, ajá. A un ataque de plagas. Imagínate si es que una plaga llega a atacar tu cultivo, y es justamente una plaga que es muy eficiente contra ese tipo de cultivo. O sea, procesa ese alimento muy rápidamente y se puede reproducir rápidamente. Te quedas con una gran cantidad de tierras que no vas a poder cosechar y no vas a aprovechar con esos alimentos. Y proceso, precisamente por eso es que el límite de las tierras agrarias aumenta, porque las tierras pierden valor, uh-huh, se dañan, por decirlo así. Entonces la gente y los agricultores optan por zonas relativamente ricas, como tierras relativamente ricas como las de la selva, uh-huh, para empezar otra vez el proceso, ¿no? Y es interesante que, hace 10.000 años no entendíamos nada, ¿no? Pero ahora ya lo entendemos. Sabemos que existen un sinnúmero de procesos que se dan, de trabajos en los ecosistemas. Uh-huh. Y bueno, yo soy muy muy optimista, especialmente con, aparte de toda esta maravilla de los cultivos hidropónicos que se producen en la ciudad, en un departamento, en un edificio, pero también por la agroecología. Uh-huh. Me parece que esta forma de hacer agricultura es increíble, y se maneja con conciencia, ¿no? No conciencia, sino ciencia. La ciencia. Ajá. Entonces, en vez de acabar todo el ecosistema y dejar listo para un solo producto, pues se mantiene mucha parte del ecosistema. Uh-huh. Entonces tenemos vida animal y vegetal. Por ejemplo, como tú estás hablando sobre el ciclo del agua, que es algo importantísimo y profundamente ignorado por la mayoría. Tenemos árboles que son, la gran mayoría son como bombas de agua, que sacan el agua de la tierra y lo esparcen por el medio, y otra vez vuelve a caer eso, y es como que se conserva ahí el agua. En cambio, cuando tú arrasas con todo, ese ciclo se interrumpe, ¿no? Uh-huh. Por eso es que la selva amazónica produce sus propias lluvias, ¿no? Porque es tan fuerte y tan grande todo este ciclo, uh-huh, que allá no hay sequías prácticamente. Bueno, en ciertas partes. Uh-huh. Imagino que en el corazón de la selva. Entonces tenemos estos procesos, tenemos especies de árboles que guardan el agua en épocas de sequía. Las plagas se controlan mejor porque se mantienen muchas de las especies de los animales, entonces las plagas no se pueden desarrollar. La tierra no necesita de nitrógeno porque existen plantas que lo depositan. Uh-huh. Entonces tú tienes, estás trabajando con los ecosistemas de tu parte. Uh-huh. Entonces en el medio de este ecosistema tú empiezas a sembrar y siembras por lo general en diversidad. Uh-huh. Sí, eso es bastante importante porque estamos hablando más o menos de una forma más más natural de controlar el nuestros cultivos, o sea, mejor dicho, de que se autorregulen. Más bien con la ayuda de los ecosistemas. Porque, o sea, directamente cuando estamos hablando de permacultura, estás creando un ecosistema que pueda ser equilibrado y que también sea adaptable. Sí, permacultura es otra cosa, ¿no? Permacultura es algo un poco más antiguo, de hecho, un poco milenario. Es un cuerpo de conocimientos ancestrales que no me arriesgaría a decir que es ciencia, porque no es ciencia. Ya. Pero obviamente la ciencia actual, a través de su método, ha visto que ciertos procesos de la permacultura funcionan. Uh-huh. Entonces se puede decir que es una ciencia primitiva, uh-huh, pero no es ciencia, ¿no? Yeah. Pero funciona mucho mejor que un monocultivo, ¿no? En términos de conservación, incluso se habla de la producción, pero esa producción no es solo de un alimento. Porque el monocultivo sí es más eficiente en producir un tipo de alimento. Y cantidades de alimentos. Cantidades gigantes. Uh-huh. Pero si es que tú comparas producir una variedad de productos, uh-huh, entonces ahí es más o menos igual la producción. Uh-huh. Pero con un ahorro tremendo en fertilizantes, uh-huh, en pesticidas, etcétera, en agua. Y sobre todo garantizando que el suelo que estás utilizando va a ser útil, exacto, a largo plazo. Es, uh-huh, algo sostenible. Uh-huh. Eso es sostenible, porque vamos a estar ahí, uh-huh, ahí, no se van a destruir para después ir a otra parte, uh-huh, para hacer el mismo proceso. Uh-huh. Este tema es muy interesante, chicos. Vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes, en Quito. Si usted es amante de las leyendas y tradiciones de los pueblos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presenta Callampa Azul, obra de danza del Ballet Nacional del Ecuador que muestra la conciencia natural de las comunidades andinas. No se pierda esta obra que le pone en contacto con el Curiquingui, espíritu protector de la Pachamama y anunciante de buenos augurios, así como el Ayahuma, sabio y guía espiritual del Inti Raymi, fiesta del sol. Domingo 11 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia y estamos hablando sobre este tema muy importante que es cómo alimentar a una población en crecimiento. Hemos hablado de diferentes temas que están relacionados con esto. Por una parte, el uso de la tierra para la agricultura, también la alimentación para una población en crecimiento, que estábamos hablando, por ejemplo, de cuáles son los recursos que se necesitan para producir ciertos tipos de carne, como la de res y como la de cerdo, y también cómo funciona el uso del suelo. En este momento acabamos de hablar un tema relacionado con la permacultura, y es interesante porque, como bien tú lo dijiste, Rafa, la permacultura ha sido de cierta forma una tradición que se ha utilizado sin mayor conocimiento científico, pero que actualmente poseemos las herramientas para retomar esa evidencia científica y aplicarla a un diseño de sistemas agroecológicos y ser más sostenibles con los recursos que estamos obteniendo de la tierra. Sí, y también por un lado palpar que la permacultura en cierta parte, en cierto porcentaje, ha funcionado, ¿no? Pero podemos ir más allá, podemos tener un sistema mucho mejor, mucho más eficiente. Sí, de hecho pienso que nosotros nos encontramos innovando constantemente, y esa es la importancia también del desarrollo científico y tecnológico, como dijiste, Rafa. Si bien es cierto, hemos desarrollado un sistema más, ¿cómo se puede decir? No diría eficiente, pero sí eficaz para producir una mayor cantidad de alimentos a partir de la Revolución Verde. Exacto. En este momento podemos hacerlo más eficiente y también producir mucho más. Uno de estos temas, y que es un tema bastante concurrido o controversial, es el tema del uso de cultivos transgénicos o de genéticamente modificados. Que esto podría ayudar a producir más alimentos, tal vez de mejor calidad. Exacto. Pero a utilizar menos pesticidas. Y todo eso es verdad. Pero creo que abordamos otro punto que es importantísimo. Uno es que, bueno, producimos full, pero no en forma sostenible. Hay las nuevas tecnologías, empresas nuevas, estados que se preocupan por eso. Entonces podemos tener algo que sí es sostenible y seguimos produciendo incluso más, ¿ya? Pero hay otro problema, que es la democratización. Entonces, tenemos una producción así, somos sostenibles, wow, ya lo logramos, pero va a haber todavía gente que no logre acceder a esos alimentos. Entonces, ese es otro problema. Y es porque hay gente pobre. Y la gente pobre es simplemente porque no tiene el dinero para comprar esos productos. Entonces, de eso también tenemos que innovar. Tenemos que, bueno, ya ha empezado, pero tenemos que seguir trabajando en eso, en ver cómo podemos solucionar eso. Porque podemos tener en el 2030 una agricultura sostenible y mucho más eficaz y eficiente, pero ¿cómo hacemos que mucha gente que no está integrada, y si no cambiamos nuestra economía no se va a integrar nunca al mundo económico, cómo hacemos que esa gente tenga un ingreso para comprar los alimentos que necesita? Sí, es el dilema que conversábamos hace un ratito también de la distribución de los recursos. Y obviamente, si bien es cierto, pensamos ser más eficientes en la producción de esos recursos, también tenemos que ser más eficientes en el procesamiento y en la distribución también. O sea, en este momento estamos hablando que más o menos la tercera parte de los alimentos se desperdician a nivel mundial. También. Hay algunas iniciativas bastante interesantes para utilizar, por ejemplo, los alimentos que no han sido consumidos en los restaurantes o los alimentos que estén próximos a caducar en los supermercados, para distribuirlos a personas que lo necesitan. Porque la mayor parte de estos alimentos simplemente llega a la basura. Y todavía sirven, todavía se les puede dar un uso y sobre todo para las personas que no tienen muchos recursos para acceder, como tú dices, a una alimentación saludable, esta podría ser una opción. Sí, bueno, es un mundo maravilloso el que está naciendo, ¿no? Me atrevería a hablar de algunos puntos que están trabajando en eso, ¿no? Empecemos por el lado empresarial, ¿no? Existen estas empresas que se denominan empresas B, que ya no se enfocan solo en aumentar ganancias, se enfoca también en eso, pero no solo, y no es como su punto principal, sino hacer impacto, ayudar, en cierta forma. Entonces, pensemos que empresas de este nivel empiezan a ser sostenibles, eficientes, eficaces en la producción de alimentos. Entonces, como no se enfocan solo en ganancias, podrían abaratar precios, y ese bajo coste ayudaría principalmente a la gente que no tiene los recursos suficientes, ¿no? Otro tema sería, en el lado activista, como los bancos de alimentos, iniciativas gubernamentales para que no se desperdicie todo el todo este exceso de producción sería. No diría tal vez de exceso, pero simplemente toda esta producción, porque más bien el momento excedente. No sé si es que excedente, porque finalmente estamos hablando de que esto llega, por ejemplo, a los restaurantes o a los centros comerciales y son productos que a veces están próximos a caducar y que se los bota. O en otros casos, por ejemplo, que no se han consumido y porque los restaurantes no quieren perder eso, entonces simplemente lo botan. Pero también tenemos en cadenas que distribuyen estos alimentos. Ajá. Donde no se venden. Ah, también, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, entonces hay todas estas iniciativas, ¿no? Uh-huh. Me imagino y también he visto tanto en el sector de las ONG, de gubernamental, que también enseñan a comunidades a que sean, es un término, bueno, pero les enseñan que ellos también cultiven su propia comida. Ya. Yeah. Y eso también me parece muy interesante, o sea, que se autogestione. Sí, que se convierten en agricultores. Uh-huh. Y que produzcan comida para sus comunidades, que me parece perfecto e importante. Uh-huh. Y bueno, también hablando un poquito más radical, por decir así, tenemos iniciativas como la de la renta básica universal. Ah, ya. Que es este sueldo que se pretende instaurar desde el Estado a todas las personas, trabajes o no, seas anciano o joven, todos recibir un sueldo, por decirlo así. Aunque parezca loco y algo que nunca va a pasar, pues pasa y ha pasado en muchos países, y ahorita es como que está en boga esta política, esta iniciativa. Se están haciendo varios experimentos. Uh-huh. En varias ciudades, en varios países. Por ejemplo, en la India, de dar, ¿no? Entonces, el mito es que la gente se va a convertir en ociosa y se va a quedar en el sofá sin trabajar. Pero al parecer los experimentos dan todo lo contrario. Uh-huh. La gente se dedica a estudiar otra vez, mayores de edad, vuelven a la escuela porque ya tienen este sustento adicional que les permite seguir estudiando, les permiten crear un nuevo negocio. Uh-huh. Ayudar a la gente, y por lo general muy pocos se dedican a vaguear o a malgastarlo, no sé, en alcohol o en drogas. Esto es interesante, porque ¿qué pasa una vez que tú logras cubrir con tus necesidades básicas? O sea, ¿qué haces con tu dinero excedente y con tu tiempo excedente? Tal vez en ese caso, como dices, si te sobra un poco de dinero o si te sobra un poco de tiempo, entonces diseñas un plan de negocio o intentas ponerte un negocio para tener más ingresos. Creo que no muchas personas podrían pensar eso, pero creo que es una opción que hay que considerarla. Esto de aquí ¿cómo se llama? ¿La renta básica unificada? Sí, la renta básica universal. Universal. Es el nombre más común. Uh-huh. Especialmente en Europa también se está debatiendo esto, porque hay un problema. Uh-huh. Muchos pensarán, no, hay que producir más, hay que, no sé, vamos a esperar que venga una nueva revolución donde cree todos los trabajos que necesitamos. Al parecer eso no va a pasar, porque con el avance tecnológico la mayoría de los trabajos se van a eliminar. Uh-huh. Y bueno, si es que existen, van a existir nuevos trabajos, obviamente. Uh-huh. Pero van a ser en áreas con habilidades muy altas, donde la gente no va a tener el tiempo de entrar al colegio, a la universidad, al PhD para poder salir a trabajar en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a tener un fenómeno que se describe como desempleo tecnológico y que se va a agravar. Uh-huh. Principalmente después de la cuarta revolución industrial, que al parecer va a crear muchos empleos por la revolución de las energías renovables, etcétera, etcétera. Pero de ahí ya no. O sea, hasta ahí nos llegaría el empleo. Sí, va a ser bastante relativo y no va a abarcar a todas las otras industrias que están desapareciendo por estas nuevas innovaciones. Uh-huh. Entonces ustedes me dirán, sí, va a venir nuevas innovaciones que van a crear el empleo. Sí, es verdad, pero no van a abastecer a las innovaciones que están dejando atrás. E incluso estaríamos hablando de que deberían emplear mucha más gente que la que existe en este momento. Exacto, y no es así, eso es imposible. Sí, se estima que en pocos años, me parece que para el 2025 seríamos 9,000 millones de personas. Sí. Entonces realmente es un reto que tenemos como sociedades, y un reto también para poder ser eficientes, como lo mencionamos anteriormente, utilizando los escasos recursos que tenemos acá. Imagínense que la población siga creciendo indiscriminadamente. Tenemos un planeta limitado, con áreas de cultivo limitadas, con áreas de bosques limitadas. O sea, nuestros recursos son limitados. Y es que nosotros nos comenzamos a reproducir deliberadamente, entonces prácticamente estos recursos van a comenzar a escasear, como pasaron también en el hasta 1960. Y esto nos lleva también a otro tema bastante importante, que es del control poblacional. Entonces, una de las recomendaciones también para intentar aprovechar mejor los recursos, para no tener que explotar demasiado los recursos limitados del planeta, por una parte es intentar tener menos hijos, la otra también es retrasar la edad a la que tenemos hijos, y por otra parte también ejercer más educación sexual para que la gente no tenga embarazos adolescentes. En el último Serendipia estuvimos hablando sobre mitos sobre el sexo y también un poco de sexualidad, y hablábamos de que Ecuador está dentro de las estadísticas que más embarazos adolescentes tiene. Si es que no controlamos el embarazo adolescente, imaginémonos cuál va a ser el crecimiento poblacional que vamos a tener próximamente. Entonces pienso que la educación sexual es bastante importante. Sí, ese punto también es muy muy difícil de abordar, pero bueno, como resumen, te diría que al parecer los estudios, las proyecciones de la población mundial dicen que va a haber un límite, ¿no?, de crecimiento. Al parecer vamos a llegar a 10.000 millones de personas, y de ahí ya no vamos a crecer, vamos a decrecer. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras la gente tenga una buena vida, una buena educación, se reproduce menos. Y eso pasa en Europa, y los países desarrollados estamos yendo al camino de Europa. ¿Subdesarrollados, dices? En desarrollo sería. Ajá. Entonces, al parecer vamos a llegar a los 10.000 y luego vamos a empezar a decrecer. Eso ya está empezando, ha empezado en Europa, en Japón, en algunos países ricos principalmente. Sí, creo que es algo importante también que tomar en cuenta, y principalmente los gobiernos también deberían tomar esto en cuenta. Justamente como mencionamos hace un rato, el hecho de tener una educación sexual adecuada y a tiempo va a limitar en los próximos años que tengamos un crecimiento poblacional demasiado acelerado. En este momento, si bien es cierto que la mayor parte de personas de nuestra edad de alguna forma se está casando más tarde o está teniendo hijos más tarde de lo que tenían antes, y también están teniendo menos hijos para tener una mejor calidad de vida, pero también es necesario trabajar desde abajo, o sea, con las nuevas generaciones. Tal vez nosotros tenemos un poco más comprendido este tema de cómo impacta en nuestra vida tener un hijo, o porque lo vivimos en nuestras familias. Tal vez nuestros papás tuvieron muchos hijos, o nuestros abuelitos tuvieron muchos hijos y tenemos muchos tíos, pero en este momento nosotros somos conscientes de eso, creo que, no sé si es la gran mayoría, pero muchos de nosotros, e intentamos no tener hijos como en otras generaciones. O sea, sí, en cierta forma también no me agrada la idea de decir que la gente decide tomar ese camino y son unos irresponsables. De hecho, como tú dices, nosotros hemos tenido la suerte de tener una educación que nos ha llevado a tener un mejor control sobre esos temas. De hecho, hemos sido privilegiados para no tener muchos hijos o hijos muy en una edad muy joven, ¿no? Y bueno, también una sociedad, un círculo mucho más sano, ¿no? Porque no es solo que las chicas, los chicos, bueno, principalmente las chicas, se embarazan porque son irresponsables o no hay educación sexual. También hay violaciones, ¿no? Existe maltrato, existe violencia especialmente contra la mujer. Y este tema es importantísimo porque también es otro punto como el que les estamos discutiendo, de cómo pelear, ¿no?, en contra de la pobreza, ¿no? Mientras una persona retrase su edad para tener un hijo, va a ser mejor, va a tener mejores posibilidades para tener una mejor educación, un mejor trabajo, poder tener una mejor vida. Y eso es indispensable. Y todo lo contrario, o sea, mientras una persona tenga hijos muy jóvenes y tenga muchos hijos, se le va a dificultar todo este proceso. Sí, chicos, un poco para resumir este tema, estamos hablando de que primeramente nuestro planeta tiene recursos limitados que de alguna forma con el desarrollo de la ciencia y la tecnología intentamos masificarlos, intentamos producir o aumentar su producción. Pero estamos también tomando en cuenta que la población de seres humanos ha aumentado más allá de los recursos que podemos producir, e incluso también comenzará a aumentar más que los recursos que podamos producir. Si bien es cierto, vamos a necesitar una nueva revolución verde para producir más alimentos y alimentar a toda esta población de 9,000 millones de personas, también vamos a tener que buscar formas más eficientes para producir estos alimentos y distribuirlos, ajá, para democratizar todo esto, todos los recursos, y también para evitar contaminar el planeta, que también es un factor que tenemos que considerar con el crecimiento poblacional y también con la alimentación a los seres humanos. Una de las formas también para hacer esto es cambiar nuestra dieta, consumir menos carne y también intentar tener menos hijos o retrasar la edad a la que vamos a tener hijos. Nos vamos a una pequeña pausa y recuerden, les vamos a mencionar en el siguiente y último segmento sobre la fiesta que vamos a tener el 17 de noviembre, nuestra Astro Party, y también sobre la próxima velada astronómica que se viene el 15 y el 16 de diciembre. Volvemos en un ratito. Regresamos con el último segmento de Radio Divulga Ciencia. Nos fuimos con un poco de música y bueno, prácticamente les cortamos un poquito la inspiración para hablarle de nuestros eventos que estamos planificando para los siguientes meses. El 17 de noviembre tenemos nuestra Astro Party, que va a ser una oportunidad bastante especial para celebrar nuestros más de 5 años de divulgación científica en el país, y también invitar a colaboradores, a instituciones que han estado con nosotros durante este crecimiento y presentar un poco de su trabajo. Vamos, por ejemplo, a tener, como les mencionaba, a la comunidad de divulgadores científicos que se llama CUNA, de la cual uno de sus miembros, y de hecho es la presidenta de esta comunidad, que es Sofía Cabrera, va a presentar un monólogo científico sobre el amor y va a ser muy interesante, es un stand-up científico prácticamente. También va a estar Fundación NEO con su iniciativa de Mapeando Patitas, van a recaudar un poco de fondos para esta iniciativa y también tener contactos o crear una base de datos de contactos de voluntarios que puedan apoyar esta iniciativa. Nosotros vamos a estar también hablando sobre sostenibilidad, incluso también vamos a tener una charla sobre el universo que va a durar más o menos unos 10-15 minutos y que se va a mezclar en un ambiente de música, de fiesta. Va a haber cerveza artesanal, va a estar la cervecería quiteña y también la cervecería ancestral. Realmente vamos a tener muchas sorpresas, y para las primeras personas que se inscriben durante esta semana a esta Astro Party, vamos a tener un regalo especial. Les vamos a dar un microscopio de origami que se llama Foldscope. Eso también tenemos en el 15 y 16 de diciembre, vamos a tener nuestra velada astronómica, va a ser la última velada astronómica del año, en la que vamos a poder observar las Geminidas, que es la lluvia de estrellas más intensa de todo el año. Vamos a tener más o menos 120 eventos por hora y realmente vamos a pensamos que va a estar increíble. Esto va a ser en Tambocóndor, cerca de la Reserva de la Antisana, y vamos a tener también muchas sorpresas. Vamos a poder ver cóndores, vamos a visitar la Laguna de la Mica y vamos a tener una degustación de chocolate. ¿Qué te parece, Rafa, todos esos eventos? Excelentes. Sí, bueno, precisamente también en el Museo Interactivo de Ciencia vamos a tener el primero de diciembre, a razón de las fiestas de Quito, una pequeña observación astronómica con canelazo. Así que próximamente estaremos lanzando nuestra publicidad para que puedan inscribirse, reservar su cupo y también disfrutar con nosotros de estas fiestas que se vienen. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia, también en Twitter y en Instagram como Divulga Ciencia. Inscríbanse, reserven sus cupos, que tenemos cupos limitados. Nos vemos, Rafa, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Robin. Yo soy Roberto Vallejo, nos vemos la próxima semana por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Que estén muy bien. Ciencia ha finalizado. Divulga ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia. ¡Hasta pronto!